Nunca estuve en una situación igual. Se llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes 19 horas 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Haber salido por problemas que ya decirles técnicos ya es. ¿Qué pasa? Me dicen, no se escucha. ¿Ahora sí se escucha? Vuelvo a empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Buenas tardes, esto es de nuevo. Y viceversa, de nuevo después, porque después de una semana sin salir al aire, por problemas que ya no sabemos si da para decirles técnicos. Que hubieran sido quizá en otro momento, sino que bueno, las instalaciones que tienen, las instalaciones eléctricas acá de la Escuela de Ciencias de la Información no son precisamente las mejores y por eso la fragilidad de los equipos de la radio en gran parte, instalaciones que hace rato que se niegan a arreglar. Acá en la entrada de Ciudad Universitaria, al fondo del pasillo por el que se entra a la ESI, está el estudio de Radio Revés, desde donde estamos saliendo. Acá entrando al estudio está agazapado detrás de un escritorio como si estuviera en un despacho del Ministerio de Economía, nuestro productor Maximiliano Videla. Y en los controles, haciéndose el distraído, como el director de Pauni, con lo que dijo salir Luis Juez, el oso Emiliano Peña Chiapero. Viste que Juez, cada vez que se arma quilombo con algo, salta a decir, sí, yo sabía, a mí me pasó una vez, al final el tipo estaba. Digo, según como aparece, él estaba metido en todas, o por lo menos sabía de todas, pero la va saltando a decir un par de años después, un rato después, y el de Pauni se lo quiere comer crudo. ¿Cómo estás, Andrés? Saludamos a todos y todas que nos están escuchando. Saludo especial para nuestra queridísima oyente que me parece que volvimos a incorporar, Silvina Bustos, que nos dijo que no iba a estar escuchando. Yo pensé que me ibas a presentar de alguna forma en particular. Dijiste algo de nuestro queridísimo productor, dijiste algo de nuestro operador. Y yo tengo cara o tengo situación... ¿Qué? Sí. Bueno, muy bien. Esto es y viceversa, y las formas para comunicarse con el programa son las siguientes. Lo pueden hacer al mail del programa, que es yviceversa.radio@gmail.com. Lo pueden hacer al blog del programa, que es yviceversaradio.blogspot.com. Si no, lo pueden hacer al teléfono de la radio, que es el 433-4046. Y las formas para escucharnos son dos. Dos, a través de la web en el www.radiorevés.com.ar. Ahí lo cliquean donde dice radio en vivo, radio online, no sé cómo lo dice, no me acuerdo. Y los va a llevar a un programa donde lo van a escuchar. Y si no, la lo están escuchando por el 88.7. Y la advertencia sería en ese caso... Ah, perdón, sí, ibas a decir algo. No, dale, ya está. No, digo, la advertencia sería en ese caso elegir la opción por la internet. Que durante el día es complicado escucharlo por internet porque tenemos un servidor que pertenece a la Universidad Nacional y como todos saben, la misma red está como sobrecargada y nosotros salimos a través de ese servidor, lo cual se hace complicado por ahí a partir del Ustream, que es quien permite, digamos, la tecnología que permite que nosotros podamos salir por el internet, que nos puedan escuchar. Y ahora ibas a decir algo demasiado importante. Que también nos van a poder escuchar o nos están escuchando, depende qué momento sea este en sus vidas, el jueves a las 5 de la tarde por Radio Curva de Sal, si puedes, en el 99.5. A las palabras no solo se las lleve el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. Mientras escuchamos de cortina a Ramiro Musotto en su tema With Me, vamos a relatar, a contar lo que va a estar sucediendo en el programa del día de hoy, arrancando por decirte que me dejes que te diga algo antes, que es que Silvina, sí, lo que dijiste antes, Silvina Augusto, Silvina de Barrio Jardín, no había dejado de escucharnos, sí nos había escuchado el martes pasado, no, o sea, el otro martes, el último que salimos. Bueno, después llama. Echa la aclaración. Después llama y dice sí. Sí, bueno, o te lo cruzas en algún lado y te lo recrimina, te hace pagar alguna cerveza, de alguna forma te la cobra. Bueno, voy a arrancar yo entonces. Hace algo así como 15 días estuve en la ciudad de Buenos Aires, ahí en ese lugar donde dicen que atiende Dios, Jesucristo y no sé, y todos los santos. Ahí cerquita del Congreso está ubicada como el espacio de La Vaca, que es un espacio cultural, político, periodístico, un sinfín de cosas, porque también se produce, se distribuye, se venden producciones de diferentes cooperativas, entiéndase por ropa, libros, discos, muchas cosas, así que quien pueda ir a Buenos Aires en algún momento, acérquese, eso es en la calle Hipólito Yrigoyen 1440. En ese lugar le hicimos una entrevista a quien, al hacedor del programa de radio de Simu, que sale por varias radios, entre ellas la Radio Revés. En este momento el Decimu no se está haciendo, en el año 2010 no arrancó Decimu, me contó que iba a arrancar en junio, julio de este año. Pero bueno, más allá de eso, le preguntábamos a Sergio en ese momento qué es La Vaca, cómo es la iniciativa, una propuesta periodística diferente, así que en un ratito nada más vamos a estar escuchando la entrevista que le hicimos a Sergio de La Vaca. Bueno, vamos a estar hablando un poco de, algo, lo que se nos ocurra, sobre el fallo de la Corte de La Haya del martes, miércoles, no me acuerdo qué día fue, miércoles creo, de la semana pasada, sobre este problema con la pastera Bondia entre Uruguay y Argentina. También hoy le toca a Pablo Carrizo. Hoy le toca a Pablo Carrizo estar con nosotros haciendo su bloque Palabras al Dorso. Mientras decís eso, Pablo Carrizo entraba al estudio, así que está asegurado Palabras al Dorso. Levanta su puño izquierdo y nos dice presente, con una presencia festiva, Pablo Carrizo, aquí en los estudios de Radio Redes. Sí, solo necesitamos retenerlo un par de bloques más y sea así, está con nosotros. Y algo más. Sí, vamos a estar con lo que es la caminata campesina, esto que se inició el día lunes, o las organizaciones, digo, que participan dentro del movimiento campesino de Córdoba, empezaron a marchar desde dos puntos diferentes de la provincia de Córdoba y van a estar llegando en el día viernes acá a la ciudad de Córdoba con un petitorio al gobernador de la provincia de Córdoba, básicamente mostrándole o proponiéndole otra forma de producción en el campo. Particularmente en contra de la tala indiscriminada de bosques y la sojización que está sufriendo nuestra provincia, casi que diríamos el corazón de la soja en el país. Bueno, íbamos a estar escuchando para amenizar este programa al conjunto. No podemos decir esto. No podemos pasar esto acá. ¿Sabés por qué? Porque después, mañana, por ejemplo, ¿qué titula Clarín? Órale, o la sucursal de Córdoba. Titula Radios Alternativas afines al gobierno difunden canciones que hablan del narcotráfico. Y subtitulan Mariotto hace la vista gorda. ¿O no? Ahora. Ahora dicen que la radio universitaria. Bueno, vamos a... Encima en Ciencia de la Información todos se deben drogar. Sí, en ese lugar. Toman mate y se drogan. Bueno, vamos a escuchar de todos modos al conjunto Falopa. ¿Qué? ¿Qué les podemos decir del conjunto Falopa? Estas son definiciones que aparecen en su CD, que se titula Falopa, solo, sin conjunto. Tiene dos definiciones que salen en el CD, definiciones de Falopa. Dice la primera, femenino, compuesto químico que altera la conciencia, droga. La verdad, dado una aclaración, no entiendo las... ¿Cómo se llaman esas cosas que ponen en los diccionarios, las abreviaturas? Como el FEM, que me di cuenta que era femenino, pero... Bueno, en fin, utilizado en insultos clasistas. Por ejemplo, estos negros de mierda se la pasan meta falope y chabareo y después se meten en la villa porque ahí la yuta no entra. Y de invitación. Pero ¿por qué no dejás de hacerte el poeta y seguís dándole la falopa, que eso es lo tuyo, mamarracho? Después tenemos la segunda, y la segunda definición que aparece en el mismo CD. Segunda definición de falopa, adjetivo des. Déspota, ¿qué sería? ¿Adjetivo qué? Des. Desprevenido, ¿será? Desprevenido. De mala calidad. Che, la próxima vez compras 7 Up y no esa gaseosa lima limón. Falopa que trajiste el otro día. Bueno, acá hay... despectivo era entonces. Ah, despectivo. Me quiero cortar las pelotas. Perdí todo lo que había anotado porque este cuaderno de mierda es una falopa y se le salieron todas las hojas. Yo esa no la tenía tanto. No, yo tampoco. Bueno, Me parece que es más de allá, de Buenos Aires, donde se debe usar esa parte. La segunda. La primera, sí. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a escuchar de falopa? Vamos a estar escuchando el tema Foco Amarillo. Se cansaron de amenazas y decidieron que en casa las cosas son a su modo. Y no contentos del todo con la poli en la garita que les sacaba la guita, optaron por la más sana, compraron chumbos y armaron un foco guerrilla urbana. Al principio de la cuadra los miraban asombrados cuando los encapuchados se instruían en la plaza, cuerpo a tierra y la zaraza, militar entre los suyos, hicieron flor de barullo y escupieron el asado, siguiendo las enseñanzas del libro rojo de Mao. La cana se quedó piola, piseros como arrugaron cuando los chinos bajaron los grandes supermercados que se hacían los pesados. Descuento con la tarjeta, quedaron hechos cajetas, cual Lenin con Gorbachov, con el chumbo, la capucha y la bomba molotov. Los grandes supermercados debieron cerrar su puerta, la cosa ya venía muerta y encima furia amarilla perdieron con la guerrilla, que por las noches de veras no enchufaba la heladera. Vaya honor a los caídos el de tener los presentes con alimentos vencidos. Entre la yunta y los supermercadistas, grito de guerra resista, empezaron a jugar, poner todo en su lugar. No más chinos su consigna, gente que manda y designa quién pelea mano a mano y no se ensucia, por eso llamaron a los coreanos. Chetos y canas armaron la contrarrevolución y cagones como son, los únicos que pelearon fueron los pobres coreanos que bajaron desde el cerro y cayeron como perros. Los chinos dan que te dan y se sabe entre orientales